Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela, este día martes 18 de julio y nuestro programa número 138 en lo que va del presente año. Buenos días. Bueno, Quito amanece como muy frío, yo diría casi helado, ¿no?, en diferentes partes de la ciudad. Y claro, depende de la geografía, depende de la topografía, inclusive, pues no podemos decir un grado de temperatura para todo Quito, no. Pero en todo caso, acá donde estamos, en la Avenida Patria y 6 de diciembre, podemos pues sentir realmente aire frío, helado. Sin embargo, pues tenemos también un sol que pinta todo este sector, está bellísimo, pero el frío está ahí también. Bueno, son las 2 de la mañana con 2 minutos, nosotros seguimos con nuestra rayuela. Un abrazo y saludo muy especial a Vicente Moya, nuestro técnico de sonido. Mil gracias por su trabajo, su compromiso la mañana de hoy. Y ya está pues con nosotros también Gabriel Cisneros. Buenos días, Gabriel Cisneros. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Gabriel Caicedo, claro que sí. Así es, Gabriel Caicedo. Bienvenidos todo el mundo. No, no soy Gabriel Cisneros, soy Gabriel Caicedo. Tengo mi propia marca, no se preocupe. Y bueno, en efecto, pues pesado, dice Dieguito Salazar. Bueno, en efecto, es todo un privilegio estar aquí detrás de estos micrófonos, compartir con ustedes cada mañana. Recuerde que estamos desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Y por supuesto nos escucha a través de 940 AM y www.radiocce.com. Recordarles que nuestras líneas están habilitadas al 2220-966, 2220-966, la línea de la cultura. Esa pequeña brecha entre usted y yo, entre usted y nosotros, ¿no? Aquí está precisamente ese teléfono convencional para que usted llame si usted tiene algún evento cultural cerca, quiere promocionar o difundir algo, con gusto. Lo recibimos perfectamente, una llamada, una sugerencia musical. Bienvenida sea. Así es pues, y este día vamos a empezar con full ganas. Hoy es martes 18 de julio de 2017 y bueno, se vendría a ser el programa 138, lo que va al presente año, y nos encanta hacer esto de la radio. Ya en breve tendremos ya los primeros invitados de esta mañana, ¿no? Ya los tenemos, pero sin antes pues vamos a una pausa musical. Iniciamos con música. Después ya tendríamos ya la presencia de nuestros invitados. Vamos a escuchar a Audi con este tema, Primero te pienso. Volvemos. ¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre en la memoria de mi piel, en los tatuajes de mi mente? ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto, primero te pienso loca? Luego me pides que así de fácil te olvide, como si fuera posible decirle a mi alma que no te suspire.

ropa o alguna colaboración económica que pueda ayudar a esta fundación, porque son niños que realmente lo necesitan. Ahora dime algo, ¿en qué sentido pues la Fundación Zenit apoya a estos niños? ¿Ellos viven ahí? ¿Les dan educación? ¿Cómo es el proceso realmente de ayuda, de apoyo que da Zenit a los niños de la calle? Te comento, Zenit Norte lo que está haciendo es trabajando mediante voluntarios, que esos voluntarios ayudan con temas de clases cuando los niños entran a periodo escolar. También esta fundación se encarga de darles alimentos y también se les proporciona juguetes, entre otras cosas, para que puedan tener una niñez más adecuada, porque como son personas en situación de vulnerabilidad, es necesario que ellos dejen de estar en las calles. ¿Estamos hablando de niños sin familia? Estamos hablando de niños con familia también, que han sido acogidos y son apoyados mediante esta fundación. De acuerdo. Ahora, ustedes planteen, les digo algo, la idea de la que se fundamenta esta campaña, ¿no? Ustedes plantean que sería el compromiso de los contribuyentes con el servicio social que brinda, o sea, brindar a Zenit. Estos aportes pueden ser económicos, pueden ser alimentos, pueden ser ropa, supongo, ¿no? Pueden ser materiales escolares, en fin. ¿Cómo se hace estas aportaciones? ¿Ustedes tienen quien recolecte estos materiales, estos aportes, o las personas deben ir hasta Zenit y hacer su aporte? Ya, te comento cómo estamos trabajando ahora con este tema de la campaña. Sí, como te había comentado, la gente puede donar todo este tipo de cosas. Al menos en esta parte nosotros estamos ayudando a recolectar este tipo de cosas y también dentro de la página, si es que la gente así lo quiere, y si no quiere contactarnos a nosotros, se encuentra el número de Zenit. Nosotros estamos en Facebook con el nombre de Tú Decides Cambia Una Vida. Ahí está el número de contacto. Si no, también tengo el número de la fundación. ¿Lo puedo decir al aire? Sí, por supuesto. El número de la fundación es 099-085-8078. Y mediante este número tú puedes acercarte a esta fundación, porque realmente como queda bastante cerca acá en el norte. Entonces, para cualquier persona que lo decida y nazca de su corazón ayudar a esta fundación, es muy importante de todas maneras. Bien. Está con nosotros Joana Sandoval. Yo quisiera que ella también se integre a esta conversación, pues, y que nos cuente, ¿no? Ustedes, dentro de este seleccionar de campañas, ¿por qué eligieron esta? Porque otras personas pueden estar, pues, trabajando en otros temas. Hola, buenos días. Nosotros escogimos este tema porque vemos que existen muchos niños pequeños en las esquinas vendiendo dulces, lustrando zapatos. Entonces nosotros creemos que los niños en esa edad deberían jugar, divertirse, estudiar, lo que todo niño debe hacerlo. Entonces esta campaña nos ayuda a nosotros a concientizar a la gente que no solo existe personas con altos recursos económicos, sino personas que nos necesitan a nosotros. Y con esta ayuda nosotros contribuimos a la Fundación Zenit para que ellos puedan aportar un granito de arena a estos niños. Bien, hablemos un poco de tiempo, ¿no? ¿Cuándo arranca ya esta campaña y debe haber un límite o es sin límite? ¿Está abierta, qué les digo yo, para siempre, ¿no? O sea, ¿toda la gente tiene puertas abiertas para seguir donando o tiene 2 meses, 5 meses de duración? No, esta campaña es, las personas que quieran donar pueden hacerlo, no tiene un tiempo límite, ya que estos niños lo necesitan mucho. No, las puertas de Zenit están abiertas para cualquier donación. Bien, amigas, amigos, esta mañana con nosotros Joana Sandoval y Andrés Pullas. Ellos están emprendiendo esta campaña importantísima, sin duda alguna. Es una campaña de servicio social. Cuánto bien hace a las comunidades, a la sociedad, pues actitudes de desprendimiento, de solidaridad con los menos favorecidos. Tú Decides Cambia Una Vida. Cambia Una Vida, amigas, amigos, es una campaña que se realiza con el fin de generar compromiso por parte de la población económica activa del Distrito Metropolitano de Quito para la mejora del estilo de vida de niños y niñas de la Fundación Zenit. Esto en la sede norte, ¿no? Ubicada en La Mañosca y 10 de agosto. Hay que destacar o insistir en que CENIT es una organización sin fines de lucro que se dedica desde hace más de 23 años a desarrollar estrategias y programas de acción social integral para acoger a niños y niñas adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad con el objetivo de erradicar el trabajo infantil. Entonces, amigas, amigos, pues este eslogan que queremos que sea más que un eslogan, que sea una actitud de vida, tú decides, cambia una vida, pues nosotros queremos compartir con ustedes e invitarlos a que ciertamente hagamos nuestro aporte, hagamos nuestra donación. La idea de la que se fundamenta esta campaña es el compromiso, ¿no? Es el compromiso de todos nosotros, sea económico, ya nos dijo Andrés, voluntariado, aportes como víveres, materiales escolares, en fin. Siempre, pues, todo lo que donemos será poco, ¿no?, para esta tarea que han emprendido Joana Sandoval y Andrés Puyes. Felicitaciones a los dos y, pues, les invitamos a ustedes, amigas, amigos, a que sigamos la donación al Centro Integral de la Niñez y Adolescencia, CENIT, para cambiar, no una vida, quizás podamos cambiar muchas vidas. A ustedes, mil gracias por estar acá en el programa. Buenos días. A ti, muchísimas gracias. También agradecerte nuevamente, como ya lo había dicho por la apertura, esta campaña no solo la estamos organizando los dos, es una campaña que viene de la agencia Ready, que es de comunicación y diseño. Estamos trabajando 9 personas al momento en esta campaña, entre comunicadores y personas que trabajan en diseño, para darle el impulso necesario a esta campaña, que es lo que se merece. Y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias desde ya por las futuras aportaciones que puedan hacer a esta campaña. Recordemos que el tema de la erradicación infantil es algo que le compete a toda la sociedad, no solo al gobierno. Está también en tus manos la capacidad de cambiar la vida de un niño, y por eso es tú decides cambiar una vida, porque tú tienes la capacidad para hacerlo hoy. Así que súmate a esta campaña. De nuevo recordarles que nos pueden buscar en Facebook como Tú Decides Cambia Una Vida, y ahí están los contactos, ahí está tu poder de decisión para cambiar la vida de un niño. Mil gracias Andrés, mil gracias a nuestra querida amiga, pues a Joana Sandoval, y les deseamos suerte, muchachos, en esta campaña que han emprendido. Muchísimas gracias. Las 9:17 a.m, nosotros vamos a escuchar a Alex Ubago, aunque no te pueda ver, y volvemos con más de La Rayuela. Canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da de no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer, mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel, y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. No tengo más motivos para darte que esta fría soledad, que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. De la mañana con 21 minutos, amigas, amigos, y pues, como ustedes conocen, la Casa de la Cultura siempre, siempre tiene espectáculos y de primera clase. Y uno de ellos es Mar de Luto, Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y realmente con artistas de primera, ¿no? Así es que nosotros queremos, amigas, amigos, invitarles realmente a que estén con nosotros, a que vengan con nosotros y ser parte de estos eventos preparados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues gestores culturales igualmente. Miren ustedes, el concierto especial de cine y televisión, lugar Jorge Casa en Avenida 6 de Diciembre y Patria, el 27 de julio. Esto es el día jueves 27 de julio a las 19 horas. ¿A qué suena una tierra de dinosaurios? ¿Las fuerzas malignas de una galaxia desconocida? ¿Las aventuras de un pirata? ¿A qué sonaba la Segunda Guerra Mundial? La música es la herramienta perfecta para expresar emociones y crear sensaciones. En esta ocasión, queremos rendir homenaje a las obras que forman parte de películas y series de televisión. Sin duda alguna, un concierto imperdible. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su directora Cecilia Tapia, nos invita para el día jueves 27 a las 19 horas en la Sala Jorge Casa. Este concierto especial de cine y televisión. Y bueno, Il Volo, una noche mágica. Esto es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, pero esto pues es para el mes de diciembre. Sin embargo, con lo que cuesta, yo creo que hay que ir ahorrando desde ahora, ¿no? Domingo 17 de septiembre a las 18 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación de Il Volo, una noche mágica, tributo a los tres tenores. Bien, la butaca $180, perdón, sí, la butaca $180, la platea 130 y luneta 90, así nomás. A mí, así es que comiencen a ahorrar. También recordarles que, bueno, nuestro concurso Dilo con Música llega ya a su recta final, ¿no? El día de ayer, precisamente, estábamos mapeando ya los concursantes. Y pues déjenme decirles que hay 31 personas que, pues, han mandado sus videos, han publicado en las redes sociales, de acuerdo a lo que se decía en el reglamento, ¿no?, de este concurso. Y bueno, en efecto, tuve la oportunidad de escuchar todos estos videos, la verdad, ¿sí? Me pasé escuchando toda la tarde y obviamente ubicando en una matriz y remitiendo esta información a los jueces. Ya podría hablar ya de los primeros datos. Ayer revelamos al primer juez que será parte de este concurso. Estoy hablando del maestro Leonardo Cárdenas. En algunas ocasiones, pues, el maestro ya ha estado aquí, reconocido músico, reconocido compositor, y pues ahora dirige a la Orquesta Metropolitana, ¿no? Sinfónica, a la Orquesta, ¿sí?, Sinfónica Metropolitana de Quito, y nos alegra contar con tanta talla, con tanta calidad en cuanto a los jueces, ¿no? Este concurso, pues, va a ser evaluado por cuatro personas en el jurado. Ya dimos la primera pista de quién sería uno de los jueces. Mañana, mejor dicho, hoy a las 9 de la noche en redes sociales, en la radio CCE, en el fanpage, vamos a revelar el segundo nombre del otro jurado. Y bueno, se acerca la recta final este 21 de julio. Conoceremos al ganador de esa guitarra Giraldo, valorada en $2,200. Eso, Bachita, quería comentar. Formidable, ¿no? Realmente, miren ustedes, una guitarra de ese valor. Además, yo creo que no son solamente, y digo solamente entre comillas, los $2,200. Ahí hay mucho valor, hay mucho plus. Imagínense ustedes, hemos tenido la oportunidad de conversar, de conocerlo más a fondo al maestro Giraldo, y sin lugar a duda, aparte de ser un gran luthier, aunque él le agrada que le digan pues un artesano, pero un gran ser humano también, y eso nos place. Todo el proceso mismo de la construcción de la guitarra no es cualquier cosa. Yo creo que en eso, pues, como en algún momento él me lo contaba, la guitarra va con un poquito del alma, ¿no?, del maestro Giraldo. Va con su pasión, y además, miren ustedes, todo el tiempo, y lo que significa esta propuesta, este concurso, lanzado al aire con la iniciativa de Gabriel Caicedo, a quien le felicito ciertamente esa iniciativa. Y además, Gabriel también ha puesto su corazón, claro, ha puesto su corazón, la música, y la música convoca, la música nos une, nos hace música soñar, ¿no? Todo por la música. Es como que realmente la música es un poquito también medicina, suelo decir yo. Y en ese sentido, eso hemos querido desde Radio Casa de la Cultura, con iniciativa de Gabriel. Hay que insistir en eso, porque es tan común, es tan común que la idea es de alguien, pero luego aparece de otra persona, ¿no? O la iniciativa es de alguien y nos la tomamos todos. O la iniciativa es de alguien y simplemente pues no se valora, y vivimos de victorias ajenas inclusive. Entonces eso no es lo correcto. Y si queremos nosotros acá en la radio pues darle el valor que ha tenido este concurso, insisto, con la iniciativa del músico ecuatoriano, del rockero, compositor, escritor Gabriel Caicedo. Y para él un abrazo, una felicitación grande, ¿no? Él se ríe, ¿saben por qué? Porque después de que acabaremos el programa, sin duda alguna, viene un bullying. Un bullying de toda la tarde. Sí, un abrazo de veras, Gabriel. Así es que, bueno, ya está llegando a su fin este concurso, nos alegramos. Y por supuesto, desde ya, no quiero, o sea, me imagino el rostro de quien gana esta guitarra. Yo también me imagino. ¡Qué alegría! Porque además les contamos algo, las personas que están viniendo al programa, estos músicos reconocidos, en fin, están poniendo su huella, están poniendo su firma en la guitarra, ¿no? Así es. Ayer, por ejemplo, la firma de los cuatro del Altiplano. Anteayer la firma, bueno, el viernes sería, ¿no?, de Quimera, de Don Medardo y sus players. Quisimos hacer pues una, como ubicar a las bandas que han tenido ya trayectoria aquí en nuestro país. Quimera, 35 años, Los Cuatro de Antiplano, 38 años, Don Medardo y sus players, 50 años. Imagínense, son agrupaciones ya con renombre, con experiencia, con obviamente todo un legado, pero también hay agrupaciones nuevas que han logrado tener éxitos, digamos, de forma rápida e inmediata. Ahí está los mismos Papá Changó, ¿no? Quizás una década, 12 años me parece, si no mal no recuerdo, pues han llegado ya a ser muy reconocidos y estar en el top de MTV, por ejemplo. Todo esto solamente nos da la medida de que en Ecuador hay talento, hay muy buenos músicos, hay muy buenos compositores, pues hay muchas capacidades, y hay ciertamente músicos, se ha dado un paso músicos, gigantesco, hay música, ¿no? Cuando erróneamente se piensa esto, ¿no? Se piensa que, bueno, Ecuador no tiene nada que ofrecer. bueno, quizás a nivel económico seamos una microeconomía comparada con el mundo entero, ¿no? Pero en todo caso, Benjamín Carrión ya avisó esto. Podríamos ser una potencia cultural y creo que a eso vamos a enfocar. Además, de hecho, yo creo que hoy estamos codo a codo con los grandes, ¿no? Hace rato podría ser esto de que pues nos admirábamos, nos sorprendíamos cuando alguien de Ecuador pues ganaba un algo fuera, ¿no? No, hoy estamos ahí par a la par. Tanto es el caso que nuestra querida Glenda, ¿no? Esta atleta ecuatoriana acaba de ganarse la medalla de oro. El día de ayer yo me permití entrar a su página para decirle gracias, Glenda, gracias, campeona, porque también tenemos que aprender a decir gracias a la gente que hace algo. Claro. Un reconocimiento es importante. Siempre es importante ese reconocimiento que nombra Beatriz. Yo creo que a estas personas, porque en el caso de los deportistas, ¿no?, también hay una pasión detrás. Es decir, tal como a los artistas los mueve el arte, el deporte lo hace con respecto a los deportistas, valga la redundancia, ¿no? En ese sentido hay pasiones que se hacen visibles, y muchas de esas pasiones a lo mejor no son muy bien recompensadas. Quizás el oficio de ser artista, de tener alguna carga simbólica sobre nuestros hombros, es complicado, ¿no? Un gracias yo creo que llenaría bastante sus corazones y liberaría de esas cargas, que bueno, con todo gusto, con todo el sacrificio, digamos, en nuestros amigos, amigas, artistas, deportistas, profesionales, en fin, toda esta gente de este lindo país lo hace, ¿sí? Entonces, daremos más detalles próximamente de estos últimos días de este concurso de Hilo con Música, y en efecto ya queremos conocer al ganador. Hay muy buenos videos, muy buenas personas, ejecutantes, autores, entonces ya lo definirán el jurado, ¿no? El día de hoy, bueno, 9:31, vamos a hacer una pausa, pero el día de hoy ha confirmado su presencia la señora Paulina Tamayo, ¿no? Una de las grandes voces del Ecuador. La grande del Ecuador. Así se la conoce. Bueno, vamos entonces a la pausa y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La mejor fiesta retro está por llegar. Ven a vivir lo mejor del rock clásico de la década 80 y 90 al puro estilo de Flash Gears Band, la única banda femenina de rock. Entrada única, 9,99. Viernes 4 de agosto, 20 horas. Discoteca All Time, 20 y 12 de octubre. Sector Universidad Católica. Entradas a la venta en Abismo Tattoo, Centro Comercial de Recreo. Metal Center, Centro Comercial de Caracol. Imprenta AS. Pasaje España, ¿dónde llevar? Entradas limitadas, no te quedes fuera. Con el auspicio de Sintrave Elevadores, Abismo Tattoo, La Tocata, Imprenta AS, Rosenfeld Music Business. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 36 minutos. Percepciones diversas. Sala Osvaldo Yasamín. Viernes a viernes 21 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y 30 en la tarde. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Perros Rojos inauguró ya la muestra colectiva Pinturas, Percepciones Diversas. Y estará esta muestra, nos invita, como habíamos dicho, el viernes hasta el viernes 21 de julio en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Percepciones Diversas quiere ser y hacer un reflejo coyuntural del momento histórico en el cual nos desenvolvemos cada uno de los expositores, señalan en su nota. El Centro de Promoción Artística nos invita a su sala de exposiciones Víctor Mideros en la avenida 6 de diciembre 16224 y Patria para observar hasta el día 19 de julio esta muestra. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta esta exposición colectiva 2016-2017 de jóvenes y adultos, la obra colectiva en la cual participan 28 alumnos del centro con trabajos realizados durante este periodo, durante paisajes, bodegones, abstractos en técnicas como collage, acrílicos, lápices de colores, rapidógrafos, pastel, tinta china y técnicas académicas. Bien, por otro lado, el concierto de música de Colombia. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el viernes 21 de julio a las 20 horas. Es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador pues presentan realmente la obra del maestro Lucho Bermúdez y nos invitan a todos a este homenaje a los 70 años de la música tropical ecuatoriana. Es entrada libre, ¿no? Los responsables de este evento son los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Seguimos nosotros con más de La Rayuela y, amigas, amigos, les contamos que uno de los libros que ya están al alcance de todas y todos es Bukowski, Te Están Jodiendo. Y pues dentro de la revista Rocinante tenemos una pequeña referencia a este libro. ¿Cómo joder a quienes se creen malditos? El último libro del manteño Pedro Gil es, como el resto de su obra, una declaración de principios. Si alguien sabe lo que es vivir una vida poética y no vivir de la pose del poeta maldito, ese es Pedro Gil, y este libro lo reafirma. El encuentro del poeta con otro poeta desconocido puede darse de varias maneras. Pedro Gil, por ejemplo, fue comparado con Charles Bukowski tiempos antes de que él mismo supiese quién era el escritor estadounidense, mucho menos que conociera su poesía. Empiezo con esta acotación porque en su nuevo libro, Bukowski, te están jodiendo, pues Gil se emparenta con el referente del realismo sucio y para el efecto se respalda en el maestro quiteño Luigi Stornaiolo, quien con varias ilustraciones acompaña los poemas que componen su libro. Su voz poética es honesta y sin máscaras. Esa ha sido la característica de la vida del poeta manabita. Dentro del poemario, el texto que da el nombre al libro, Bukowski, te están jodiendo, pretende resumir el universo del autor en su máximo esplendor. ¿Cómo reaccionar ante la moda de Bukowski, Ana? Bueno, simple. Maldecir a los poetas o no poetas, sin talento o que se creen malditos por emborracharse en la zona rosa o roja con el dinero de sus padres, que se vanaglorian de seguir la moda, digo, entre comillas, malas palabras, soy maldito, es decir, soy bueno, porque estos poetas son pura pose. De esta manera se expresa el deterioro de la poesía, que fue pensada como un tributo ingenuo al personaje de Bukowski, mas no a su obra literaria. Quienes conocen a Gil podrán notar que sus textos responden a sus vivencias, a sus excesos y a sus miserias. Pero esos desgarros, esas frustraciones que hay en los poemas están también cruzados por el éxito poético y por la veneración al talento. La facilidad del autor para desviar la atención desde la cárcel de Jipijapa hasta Kapuscinski no la posee cualquiera. En el texto, los premios, ¿no?, se habla de la suerte que el escritor tiene al ser reconocido, leído, publicado de manera gratuita, venerado por una cúpula de conocedores de la poesía, y claro, también está la admiración de unas cuantas groupies. El hecho en que si no es llegar totalmente ebrio con un vino en la mano a un encuentro internacional de poetas y ser aclamado, porque un borracho lo puede ser cualquiera, otra cosa es escribir bien. Pedrito Gil sigue siendo el autor que puede soplarle a Bukowski de unos cuantos mediocres le están jodiendo, o al menos lo están intentando. Están ustedes escuchando La Rayuela, amiga, amigo, 9:42 a.m. Vamos a la música, por supuesto, esta mañana. Y después habíamos escuchado ya la voz de Alex Ubago, ¿verdad? Café Tacuba, y ahora pues, ¿qué tal si escuchamos otro talento ecuatoriano? Gabriela Villalba y Adrenalina. Sí, bueno, tenemos Café Tacuba. Y eres, ese es el tema. eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Tú eres parte de la solución, ayúdanos a prevenir incendios forestales. Evita completamente encender fogatas, ningún lugar es seguro para hacerlo. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Coloca la basura en los lugares destinados para ello y también evita quemar basura, ¿no? Apaga las colillas de cigarrillos y los fósforos antes de depositarlos en los basureros. Nunca botes en lugares con vegetación. Evita las quemas agrícolas. Bueno, amiga, amigo, cuando usted encuentre señales en los parques, en los bosques, en las zonas de vegetación y espacios públicos, por favor, léalos atentamente. Estamos en tiempo de verano y es un tiempo realmente proclive a estos incendios masivos, ¿no? Entonces, por favor, tenemos el color blanco, que es leve, hay un color verde, que es moderado, hay un color anaranjado, que es alto, naranja, ¿no?, que es alto, y el rojo, obviamente, es el extremo. Por favor, no quememos fogatas, no prendamos fósforos y cigarrillos en los bosques. Entonces, esta información es muy importante para usted. Cuando usted vea un rojo extremo, pues el peligro es extremo también. Toda fogata o quema a cielo abierto está totalmente prohibida. El acceso a sectores de riesgo de incendio forestal está totalmente prohibido. Campamentos, actividades similares están también totalmente prohibidas. Evitemos completamente fumar, encender fósforos o utilizar encendedores para cualquier finalidad. A continuación, cuando son las 9 de la mañana con 48 minutos, amigas, amigos, vamos a escuchar Mujeres de Nuestra América, Lidia Gehler. Ahí están, son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres

10 de la mañana con 13 minutos. Ahí estaba la música de una de las grandes del Ecuador, así le conocen, ¿no? No sé si ustedes, amigos, amigas, ubicaron esa preciosa voz, ¿no? Voy a dar ciertos datos y al final ustedes sabrán de quién estoy hablando. Esta artista nació en Quito, en este hermoso país, un 14 de abril del año de 1965. A tan solo los 5 años de edad, pues ya enganchó a la gente con su voz. A los 7 llegó pues a conformar parte de la compañía del primer actor ecuatoriano. Estoy hablando de don Ernesto Albán, donde permaneció 12 años pues en la escuela de don Evaristo, y por supuesto ahí aprendió todo lo que sabe, ¿no?, del espectáculo, obviamente la experiencia, ya casi 50 años haciendo música, y pues no le queda más que seguir haciéndolo, ¿sí?, seguir convirtiéndose en un legado precisamente, porque eso es lo que se necesita actualmente, una alguien a quien observar, alguien a quien admirar, y bueno, esa voz inconfundible, estoy hablando de la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Así que tenemos el gusto de en esta mañana de contar con la presencia precisamente de Paulina Tamayo, y nos encanta pues tenerla aquí en nuestros estudios. Bienvenida, Paulina. Gracias, Gabriel, querido, muchas gracias, muy contenta de estar aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y un saludo muy cordial, un muy buenos días a todos los amigos que nos están escuchando y están enganchados. Bienvenida, Paulina. Es un gusto tenerla nuevamente, y pues la convocatoria a esta entrevista es precisamente para conocer más detalles, quizás un perfil a grosso modo, porque no podríamos hacerlo tan ampliamente, ¿no?, de quién es Paulina Tamayo, y por supuesto conocer los últimos detalles de los que han sido estos últimos conciertos, ¿no?, que ha brindado. Entiendo que hay nuevos proyectos también en mente, y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar también de la música que nos encanta escuchar. Bueno, Paulina, en efecto, estos datos biográficos señalados en su página web señalan esto, ¿no? A tan corta edad ya empezó con el mundo de la música. ¿Qué la trajo a la música? Empiezo a cantar a los 5 años de edad. En mi casa, realmente, en la familia, quien cantaba era mi hermano Fausto. Había un par de músicos que lo iban a ensayar cada semana. Y cuenta mi mamá que siempre yo le decía, les molestaba, eso era la palabra, molestarles, porque no les dejaba en paz, déjenme cantar, yo quiero cantar, háganme cantar. Entonces nunca me paraban balón, como decimos, pero un día uno de los músicos le dijo, a ver, doña María, a mi mamá, dejemos que la guaguita venga y cante, a ver, mijita, venga, bonita, cante, ¿qué va a cantar? Y obviamente, como yo le había escuchado a mi hermano, tantas canciones, pero a mí me había aprendido el albazo pajarillo que cantabas. Les canté el pajarillo. Bueno, se quedaron todos espantados, medios sucedidos, porque primero me sabía la canción entera. Después tenía afinación, estaba súper acompasada, y siempre canté con el sentimiento, ¿no? Como que ya había pasado por mi vida un montón de cosas. Y este músico le dijo a mi mamá, este guitarrista, doña María, le apuesto que la que va a cantar aquí en la familia es la Paulinita, y su hijo no, y así ha sido, así fue. Después hubo un concurso en Radio Éxito, yo nací en Radio Éxito del periodista don José Rodríguez Santander, ya desaparecido, y mi mamá tuvo ese acierto de llevarme a concursar en Radio Éxito, en este programa de aficionados, y gané el concurso allí. El premio era ir a cantar en Tulcán, en la frontera, en este festival, el Rumichaca de Oro, donde iba a participar con aficionados colombianos también. Allí también gané el concurso, y es allí en mi Tulcán maravilloso, en el Carchi, donde me dan el título de artista profesional cuando apenas estaba cumpliendo 6 años de edad. 6 años de edad y un artista profesional. Sí, así fue. Estos pequeños logros, ¿no? Bueno, no tan pequeños, ya los 6, ya ser considerado un artista profesional. Y con un jurado, digamos, nacional y extranjero, ¿no? Sí. Y entonces, claro, allí me dieron ya el título, y aquí en Quito hubo un concierto en el Coliseo Julio César Hidalgo, donde se presentaba don Ernesto Albán y sus estampas quiteñas, y yo estaba como la pequeña invitada. Alguien me escuchó cantar a don Ernesto Albán, el famoso Evaristo Corral y Chancleta, y se acercó donde mi mamá y le dijo a doña María quisiera que la Paulinita forme parte del elenco artístico del show de variedades de la compañía de don Ernesto Albán. Así entré a los 6 años ya a participar en la compañía del primer actor ecuatoriano y anduve alrededor de casi 15 años conociendo todo el país y recorriéndolo. Qué importante este dato, ¿no? Hay muy pocos artistas que, bueno, tienen la escuela de don Evaristo, la escuela directa, y en ese sentido, pues, entiendo que con Evaristo se se conoció bastantes cosas. ¿Qué logró aprender en esa época? Muchísimas cosas. Gran parte de lo que soy, mi querido Gabriel, se lo debo a la escuela y a la disciplina del primer actor ecuatoriano. Lo más maravilloso que pude tener en esa época es haber conocido mi Ecuador entero, como decimos, de punta a punta. Y después, claro, las recomendaciones, ¿no? La disciplina, el amor que se tiene que poner a cada cosa que se hace, el respeto al escenario, el respeto al público, la puntualidad y sobre todo el respeto al escenario. Así es, el respeto forjado desde los 5 años de edad. Inimaginable estos datos que nos revela precisamente Paulina. También conocemos que, bueno, la voz necesita su tratamiento, ¿no? Técnica y todo. Hizo sus primeros estudios con el maestro Galo Cárdenas. ¿Podríamos hablar un poquito más de ese paso ya en la vida totalmente...? Sí, obviamente con el tiempo nosotros entendemos que, bueno, yo soy una persona muy creyente. No tengo religión, pero soy creyente y... Dios me ha dado este talento, Dios puso estas cuerdas vocales, Dios me ha dado esta profesión maravillosa, pero creo que no había que quedarse solamente allí, había que prepararse también. Así que el maestro Galito Cárdenas ha sido mi maestro de canto. Después estuve siguiendo un curso en el Conservatorio de Maryland en los Estados Unidos, donde aprendí un poco de técnica de canto, también desplazamiento escénico, algunas cosas que necesitamos enriquecernos. Pues es muy bien conocido que, bueno, en las presentaciones de Paulina es todo una especie de ritual, ¿no? Es decir, obviamente se siente ese sentimiento, porque creo que eso ha sido una de las características de la presencia en escena, ¿no? El sentimiento, como meterse en el personaje, ¿no? Exactamente, y mi querido Gabriel, somos muy disciplinados. Nosotros, con la disciplina que implica ser artista, con el amor que implica el arte, nosotros siempre estamos ensayando, todas las semanas ensayamos, a veces 2 días por semana, siempre estamos en un continuo aprendizaje y obviamente es la responsabilidad de, en cada show, dar un buen espectáculo para que el público salga satisfecho y no se arrepientan de haber gastado su entradita. No se van a arrepentir seguramente. Y lo señalaba al inicio, ¿no?, en la introducción, son casi ya 50 años, ¿no? 46 años de vida artística, sí, ¿no? Ya, 46 años de vida artística. Y en ese sentido, pues ya estaríamos hablando de, obviamente, toda una referencia, todo un ícono en la música ecuatoriana, no solamente en el tema de la música nacional tradicional, sino ya de la música en general a nivel del Ecuador. Casi 50 años haciendo música, Paulina. ¿Qué se ha llevado? ¿Qué impresiones se ha llevado? ¿Qué anécdotas nos podría contar? En 50 años han de haber pasado muchas cosas. Bueno, y esperemos que Dios nos dé la salud y la vida para poder cumplir 50 años de vida artística. Nos faltan todavía 4 años, pero bueno, vamos a confiar que Dios nos dará esa oportunidad de poder seguir cantando hasta cuando cumplamos 50 años de vida artística. Obviamente las experiencias han sido maravillosas, maravillosas. Me siento una persona muy bendecida, y digo bendecida porque desde que empecé mi carrera, o sea, se me abrieron las puertas. Con toda humildad lo estoy diciendo esto, soy de las artistas que no he tenido que mucho golpear las puertas, más bien se me han abierto, gracias a Dios. Eso mismo de que a los 6 años haya ingresado a la compañía del primer actor ecuatoriano, que él me haya invitado, fue algo maravilloso, ¿no? Habían en esa época artistas que hubieran querido gozar de estar en la compañía, pero había que cumplir algunos requisitos y yo fui una bendecida en ese sentido. A los nueve años de edad viajé al Perú invitada por la embajada ecuatoriana a Lima y tuve esa suerte de cantar y de conocer a doña Chabuca Granda. Inclusive hay una grabación que hicimos. También para mí fue una bendición enorme. A los 12 años traje un premio para el Ecuador, el premio de las juventudes. Gané en Acarigua, Venezuela, cantando el albazo a Besilia. Y también fue un logro maravilloso. Y de ahí sí mi carrera ha seguido y hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Bueno, en esta carrera de 46 años se contemplan ya 15 discos, ¿no? Entiendo, 15 discos. Ajá, alrededor de 250 canciones que tenemos grabadas ya. 250 ajá, canciones. Sí. Y señalaba esto, ¿no? El volumen de los discos es muy considerable en el sentido de que, bueno, a ciertas agrupaciones, a los grupos, ejemplo, ¿no? Se tardan quizás unos 2-3 años en un solo disco, que ha hecho... en su obra pues hay 15 discos y eso no es tan fácil de lograr, ¿no es cierto? Grabar, producir. Y tomando en cuenta mi querido Gabriel que no soy mucho artista de estar en un estudio. Sí, he grabado cada 4 años, cada 5 años o he grabado cuando he creído pertinente, ¿no? Entre los 15 discos que están ahí constan discos de 45 revoluciones y de 33 revoluciones de acetato, ¿no? Porque no existían en esa época la tecnología de ahora, pero obviamente considero que los artistas tendríamos que sacar, ¿no es cierto?, y difundir un disco para el público cuando sea necesario, porque no soy como para grabar un disco por año y a mí me gusta que quede en el recuerdo del público una grabación. Que se posicione. Hay algunos discos, ¿no?, que usted, Paulina, ha sacado de acuerdo a las coyunturas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Paulina Tamayo, 25 años, en sus bodas de plata. Paulina de los 30, bueno, en mis manos ya tengo el nuevo disco, ¿no? Paulina Tamayo en sus 45 años, a lo grande con la grande. Precisamente escuchábamos al inicio de esta entrevista el primer track, Lamparilla, junto a los hermanos Miño Naranjo. A propósito de este disco, Paulina, me parece muy importante, muy interesante la propuesta que nos presenta, es decir, hacer acompañamiento y dúos con ya personas igual de posicionamiento y renombre aquí en nuestro país. Sobre todo, mi querido Gabriel, porque creo que después de ya 45 años de vida artística, pues ya tienes como un poquito la libertad de hacer esto que está tan de moda en el arte, hacer dúos. Yo consideré que mis maestros de toda la vida, digo mis maestros porque así han sido los Miño Naranjo para mí, grabar con ellos este pasillo a Lamparilla, pero también ahí en este CD de los 45 años que salió a la venta el año pasado, grabamos dúos con Consuelito Vargas, con doña Hilda Murillo, con Héctor Jaramillo, también está el grupo Quimera, con Margarita Lazo, con el Israel Brito, con Nato Quilla también, grandes artistas y algunos de jóvenes promesas. Así es, y queremos escuchar una canción más, Paulina, ¿cuál nos podría recomendar? Bueno, todas son buenas aquí, mi Gabriel, la que tú desees. Puede ser la que cantamos con Patti del grupo Quimera, es... Claro, despedida, ¿no? Despedida. El track número 10 de este disco, Paulina Tamayo, 45 años, a lo grande con la grande. Vamos a escuchar precisamente este tema. La despedida junto al grupo Quimera. Obviamente estamos hablando de un pasillo. Adelante, escuchemos. Adiós, amor. Adiós, querida. Dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. La ausencia de tus besos y seguiré viviendo y viviendo. soñando y soñar en el beso que vuelva a encontrarnos. 10 de la mañana con 26 minutos, regresamos a este diálogo junto a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Escuchábamos del disco de los 45 años a lo grande, con la grande, este tema, despedida, obviamente con el acompañamiento del grupo Quimera, esto en versión pasillo. Decíamos que, bueno, ya lo recalca Paulina, ¿no? Tener ya la trayectoria que tiene, le permite, pues, darse este pequeño lujo, porque entiendo que es una especie de algo tan anhelado, ¿no? Algo que, de cierta forma, se está poniendo de moda, pero que no ha sido tan de moda tampoco, ¿no? Es un sueño, creo. Sobre todo, Gabrielito, porque traté allí de juntar no solamente a los artistas, sino a los amigos. Tenemos una linda amistad con todos ellos y creo que en este CD está plasmado no solamente las voces de los compañeros, sino también el cariño y el respeto que sentimos mutuos. Paulina, precisamente de este disco hubo un concierto, ¿no? Un concierto. Sí, hicimos un concierto en el Coliseo General Rumiñahui, donde tengo que agradecer al público tan lindo y maravilloso del país que coparon el Coliseo Rumiñahui. Era la primera vez que se llena de esta manera el Coliseo con artistas ecuatorianos. Y sobre todo para ver a Paulina Tamayo, ¿no? Para cumplir los 45 años de cine. Es decir, pues se convirtió en la primera artista femenina ecuatoriana en llenar el Coliseo General Rumiñahui. ¿De cuánto estamos hablando? Alrededor de 15.000 personas. 15.000 personas para escuchar a una sola voz, ¿no? Es importante esto. Eso creo que es uno de los pequeños indicadores que reflejan pues toda la trayectoria y todo el pegue que ha tenido Paulina Tamayo con su público. Y sobre todo el cariño y el respeto que el público me ha dispensado siempre, por eso es que tengo que agradecerles de todo corazón y de la manera más humilde y grandiosa a todos los amigos que nos están escuchando, que Dios les pague por el cariño con el que siempre me reciben. 10 de la mañana con 28 minutos, vamos a un corte, sí, a un corte, y después de este corte vamos a seguir hablando con Paulina Tamayo. Hay algunas cosas pendientes aún. Recuerde que Paulina se ha sumado a esta campaña de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dilo con Música, en la que se está pues formando una dinámica de concurso. Por último, pues el premio mayor será una guitarra Giraldo valorada en $2,200. Sí, vamos a instar un corte y bueno, ya más adelante en nuestras redes sociales van a ver las fotos precisamente de la firma de Paulina Tamayo en este valiosísimo instrumento. Adelante con la pausa. Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-9041-674. Dirección:

se fue contigo, te la llevaste. Dolor, tristeza y llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente mi vida entera para adorarte no bastaría. Por ti llorando, que en un rincón de este mundo solitario, llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando. Precisamente la música de la Grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Estamos justamente en este diálogo tratando de incursionar un poco en lo que sería un perfil, ¿no?, de artístico, conocer detalles precisamente de anécdotas, presentaciones, proyectos que ya vamos a hablar también a futuro. Y pues también tenemos aquí quizás un debate que debemos ponerlo como en escena, ¿no? Estábamos hablando mientras sonaban estas canciones del sonido que exporta pues la música de Paulina Tamayo. Estamos hablando de un sonido que conserva las particularidades sonoras del pasillo, quizás de los años 30, tradicional. Pero actualmente se ve, esto sí creo que es una moda, ¿no?, el hecho de transferir este conocimiento o estas técnicas a otro género musical. De eso hablemos, Paulina. A ver, las grabaciones nuestras, por ejemplo, está por salir ya mismo un disco que lo hicimos con la Sinfónica Nacional del Ecuador, y es un sonido maravilloso. Hemos tenido, sobre todo nosotros y la producción con la que ahora trabajamos, yo quiero agradecer a la Cari Córdoba, que está conmigo, que es nuestra manager, hemos tenido sumo cuidado en presentar productos de calidad al mercado. Por ejemplo, hemos grabado, pero realmente las mezclas y masterizaciones hemos mandado al extranjero. No porque aquí no haya la calidad necesaria, sino que ya hemos tenido sobre todo arreglos con los compañeros extranjeros de otras cualidades en las que tenemos que cumplir, pero aquí hay la capacidad necesaria. Entonces, yo siempre, como soy un artista de música tradicional ecuatoriana, busco que la música suene como el autor y el compositor lo dejó hecho. Yo soy muy respetuosa. Si el albazo es albazo, el albazo para mí es albazo. El pasillo es pasillo y el yarabí también. En la actualidad, los compañeros jóvenes que están haciendo música nacional, yo tengo que agradecerles, porque algunos, como dando el caso del Juanfer Velasco, lo ha hecho de una bonita manera, a su estilo, ha gustado a la juventud, pero en esencia no ha perdido el pasillo, lo que es el pasillo. Mi preocupación es cuando un pasillo lo escucho hecho paseíto o tecnocumbia, o por ahí un yarabí de esas joyas que tiene nuestra música. Claro, hecho tecnocumbia ahí, sí, va mi molestia. Yo no comparto, pero yo no tengo la última palabra tampoco. Pero yo personalmente, yo Paulina Tamayo, no comparto. Yo creo que es una falta de respeto absoluta a un yarabí, a una canción de antología, cambiarle, ¿no? Cambiarle completamente el sentido musical. Ahí sí no comparto, pero obviamente respeto a los compañeros que de esa manera están dañando un poco lo que es las joyas del pentagrama nacional. Bueno, ahí estaba la opinión de la maestra Paulina Tamayo respecto pues a su música, un punto de vista totalmente comprensible, totalmente, obviamente tolerante. La maestra también tolera lo otro, hay sus puntos de encuentro, ¿no? Pero en todo caso, como siempre recalcamos en estos espacios, la tolerancia es lo que nos hace convivir como una sociedad, digamos, ya organizada, sí, más avanzada. En todo caso, apelamos también a eso, ¿no? Y que, sobre todo, yo creo que hay un punto clave. El hecho también de ser creativo y de ser innovador, ¿no? Uh-huh. Poner un plus totalmente nuevo a lo que se escucha ya. Claro, a ver, Gabrielito, yo opino esto. Si tú vas a hacer en tu género, por decirte, una tecnocumbia, o un paseíto, o llámese lo que se llame, o sea, sé innovador, pues, o sea, crea una letra. Dentro de tu estilo, algo claro, nuevo. Crea una letra, crea una canción que pegue para ese tipo de música, ¿no? Pero no te rebusques la música nacional para dañarla y hacer un estilo que no es el que en sus inicios fue con el que fue creado, ¿no? O sea, si es un yarabí, dejémosle el yarabí como es. Claro, respetando también estos cánones quizás de interpretación, porque dentro del papel del intérprete musical, pues está justamente lo que nos dice Paulina, es saber que el compositor lo escribió con algún sentido, con alguna intención, ¿no? Y bueno, la labor del intérprete es precisamente eso, tratar de recuperar la interpretación original. Y bueno, esto es un poquito complicado, es por eso que el show de Paulina Tamayo es realmente un show. Y tomando en cuenta, Gabriel querido, que el autor y el compositor dejó estas obras de antología, que son la cultura musical de nuestro país. Y te digo esto porque cuando hemos salido al exterior y entonces tocan un pasillo y ahí está el Sombras, ahí está tantos pasillos reconocidos, Ángel de Luz, tocado como pasillo. Entonces son joyas del pentagrama nacional que hay que dejarlos en paz. Interprétales, dadles, búscales los instrumentos que quieras aumentarles, pero no cambie su esencia. Así es, este es el consejo que nos dicta pues Paulina Tamayo. Es bueno también saber escuchar esta experiencia. Como dije, son casi 50 años haciendo este tipo de música. Obviamente hay un bagaje de conocimientos y experiencia detrás. Quizás una de las canciones más conocidas de Paulina también es este sencillo, ¿no? Que alcanzó un posicionamiento mediático rápidamente. Estoy hablando de la canción de Los Andes, ¿no? Este tema del álbum de Paulina Tamayo de 30 años, inimitable, pues ya supera el millón de visitas y reproducciones en su canal oficial de YouTube. Mientras que, por ejemplo, otros sencillos como Amor, Dolor, tema del álbum Paulina Tamayo, 40 años, 4 décadas de canto apasionado, logró posicionarse como la canción del año por 2 años consecutivos, 2011-2012. Yo quiero hablar de este tema, la canción de los Andes. Creo que es una canción que a usted le mueve mucho las fibras del corazón. La canción de los Andes estaba escrita o está escrita por don Constantino Mendoza y don Carlitos Alemán. Esta canción la grabé porque primero es un tema que si le pones atención a la letra es, como decimos, corta venas, ¿no? Y después aclarar que los artistas, no por ser artistas, dejamos de ser humanos. Entonces tenemos nuestra parte alegre, nuestra parte triste, también lloramos, también reímos, y también la vida nos da esas partes medio difíciles que no son tan lindas conversar, pero que obviamente nos han marcado. Que supere el millón de visitas, yo creo que eso es otro de los indicadores que convierten, pues, o simplemente pues ratifican la trayectoria de Paulina Tamayo. ¿Le parece, Paulina, si escuchamos este tema? Encantada, con todo gusto. Vamos a escuchar de Paulina Tamayo, que se encuentra pues en el pautaje a Vicente, por favor. Esta canción que, como lo hemos señalado, ya supera el millón de visitas. No cualquiera logra 1 millón de visitas en su canal de YouTube. Así que, por favor, escuchemos este tema, la canción de los Andes. Adelante. En las alturas de la prontito a mí, mas un hijo de mi alma, de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado, que volvías, me dijiste que volvías al partir, y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te espera, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza que te espera, mi angustiado corazón. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así. De los Andes, pues cantada por Paulina Tamayo, como dije, es uno de los temas justamente inimitables, creo que siendo alusión al disco de donde proviene. Ha superado ya el millón de visitas en su canal de YouTube, y como dije, no cualquiera logra eso, posicionar a tanta gente viendo un solo video. Es también importante, pues, que señalar otro de los indicadores que hacen a la grande, ¿no? Estoy hablando de que, bueno, ha realizado ya giras internacionales y ha participado con grandes figuras de la música internacional. Por ejemplo, algunos nombres nomás: Alcia Costa, Roberto Carlos, Juan Gabriel, El Greco, Los Panchos, Lola Flores, Los Visconti, Daniel Santos, Leo Dan, Rocío Dúrcal, José Luis Rodríguez, El Puma, y bueno, etcétera. Ahí viene una lista de igual de acompañamientos junto a artistas de esta calidad. Por ejemplo, llama bastante la atención que Paulina Tamayo haya compartido escenario con Los Panchos, con el mismo Juan Gabriel, con Leodán. Está codiándose con los grandes, representando al país a nivel internacional. Justo eso te iba a decir, Gabriel. He tenido la suerte de que me hayan invitado para compartir el escenario con estos grandes artistas internacionales, y para mí ha sido muy grato, pues, poder, ¿no es cierto?, conocerlos y un poco también aprender, porque siempre estamos en un aprendizaje, y la vida es aprendizaje, así que se ha aprendido también de estos grandes. También, pues, en estas giras no solamente se ha paseado Paulina por todo el Ecuador, sino pues también ha pisado territorio en Estados Unidos, territorio en Europa. De estas visitas a otros países, ¿qué es lo que se puede rescatar? Sobre todo, mi Gabriel querido, que todo suena a melancolía estando en el extranjero, ¿no? A mí me parece. Más de la música, ¿no? Todo siente melancolía. Que, por ejemplo, los migrantes en España ponen bastante la música tradicional, y entre ellas, pues, los títulos de Paulina Tamayo. Sí, sabes que, claro, estando fuera de la patria es todo melancolía, pues, empezando por la música. Si escuchas, por decirte, el Collar de Lágrimas aquí, lo sientes, pero estando en el extranjero lo sientes más. La comida suena y sabe a melancolía, las amistades saben a melancolía. Tuve la oportunidad de estar en Europa y, claro, yo viajé para hacer la música nacional, los pasillos, los yarabíes, albazos, viajamos con los músicos. Y fue una experiencia linda, enriquecedora, pero también a la vez fue muy triste, ¿no? Porque hubo gente que ha estado tantos años fuera del país y que solamente arrancar con unos acordes del requinto ya estábamos todo el mundo arrodillado. llorando, moqueando, como decimos, arrodillados escuchando la música nacional. Fue impresionante. Como lo dice la misma Paulina, son 46 años, pero se aspira a tener más trayectoria aún, ¿no? Y... ¿De qué se tratan los nuevos proyectos? Entiendo que hay algunas presentaciones, algunas giras, por ahí sí. Hablaban de grabaciones. Estamos ya listitos con el disco sinfónico que lo grabamos para conmemorar los 46 años de vida artística. Agradecer a la Sinfónica Nacional del Ecuador por haberme permitido cantar junto a ellos, acompañada de semejante orquesta. Así que quiero invitarles a todos los amigos para que nos acompañen. El 28 de julio vamos a estar en Loja, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Loja, dirigidos por la maestra Andrea Vela, y estarán también acompañándonos en esa noche el gran Santiaguito Herráez y la Consuelito Vargas. Esto va a ser en el Teatro Benjamín Carrión. No se olviden, el 28 de julio en Loja con la Sinfónica de Loja. Después tenemos aquí en Quito, vamos a estar el 3 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, acompañados por Consuelito Vargas, por los Visconti, por los hermanos Miño Naranjo, por el Tito Jaramillo, doña Hilda Murillo y también quien les habla, obviamente. Estaremos en Guayaquil, si Dios permite, el 4 de agosto. Vamos a estar en el Centro de Artes, Centro de Convenciones, allá en Guayaquil, el 4 de agosto. Va a ser lindo estar en Guayaquil con el mismo elenco que les hemos presentado, los Miño Naranjo, los Visconti, Consuelito Vargas, don Héctor Jaramillo, la Hildita Murillo también. Y vamos a estar en Cuenca el 5 de agosto en el Centro de Convenciones del Mall del Río. Allí también vamos a estar con el elenco que ya les habíamos indicado. Para mí va a ser un privilegio enorme llevar este show a lo grande, con los grandes, en todo mi Ecuador bello. Amigos y amigas, ahí escucharon la agenda apretadísima de Paulina Tamayo, así que usted, si nos escucha en las distintas ciudades que ha nombrado, pues ahí tiene ya un evento cultural al que asistir. Me alegra pues que la gente está llena, ¿no? Está preparada y hay cosas que se vienen. Me alegra eso. Paulina, yo he hecho estas entrevistas con una pregunta clave, diría yo, a modo de psicoanálisis. Pregunto una palabra, o sea, yo digo una palabra y usted me va a tener que responder inmediatamente. Ya, y si no te respondo. Sin pensarlo, con otra palabra. Con gusto. Vamos a ver con qué palabras asocia usted su universo, su mundo. Ya. Familia. Mi alegría. Amor. Mi público. Pasillo. Mi todo. Música. Mi vida. Público. El público es mi adoración. Ecuador. Mi país. Mujer. Y hoy mis hermanas y mi madre. Niñez. Feliz. Don Evaristo. Maestro. Vos. Todo. Dios. Mi creador. Fe. Lo que tengo. Ahí está el universo inconsciente de Paulina Tamayo en esas palabras que considero que pues claves en esta entrevista. Y pues no queda más que simplemente que usted nos deje un mensaje, Paulina. Es importante esto en el sentido de que, como dije, ya son 46 años, casi acercándose a medio siglo. Es un patrimonio cultural vivo todavía, andando. ¿Cómo decimos del último dinosaurio? Gabrielito querido, yo quiero agradecerte la invitación que me has hecho, pues yo estoy muy encantada de estar aquí. Cuenten conmigo mientras yo pueda y el tiempo me dé, encantada de la vida. Felicitarles a ti, un joven tan emprendedor. Gabrielito, lo ven, parece de 12 años. Tampoco así. Tan lindo, un muchachito. Quiero agradecer a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a este proyecto Dilo con Música. Les felicito y ojalá que la juventud se vea un poco reflejada en ustedes y sigamos teniendo este tipo de eventos y de concursos que no hacen más que engrandecer la cultura musical de nuestro país. Y nuevamente, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Paulina. Nos despedimos con un tema más. ¿Qué tema podría ser? A ver, podría ser...

contigo, solo contigo quiero estar. Pienso en ti a todas horas. Tu voz me enamora, me hace sentir, sentir volar. Miro en todos lados, aferrado a tus labios que quiero besar. De la mañana con 44 minutos, esta es La Rayuela. Tenemos que hacer un poquito de agenda cultural. Según la fuente del núcleo del Bolívar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos un evento importante que mencionar. Estoy hablando del Festival de Música Guaranda 2017. Funcionó en talleres, seminarios del 21 al 30 de julio. Y bueno, es un proyecto social y cultural de descentralización, el cual aspira a brindar una educación integral a través de la música clásica, que fomenta pues el intercambio cultural y artístico entre músicos de diversas culturas que buscan enriquecer y exponer a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar y a los pobladores de Guaranda a nuevos ritmos y sensaciones. La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar es una orquesta compuesta de músicos indígenas, mestizos y con capacidades especiales entre 12 y 18 años. Los jóvenes interpretan temas del repertorio popular y clásico universal. Uno de los objetivos es motivar precisamente a que estos jóvenes músicos se conviertan en músicos profesionales y puedan compartir con su comunidad lo que han aprendido. Estas clases magistrales y talleres a impartirse durante el festival enriquecerán de forma pues totalmente o completamente la formación musical. También sabemos que es un poco inaccesible el acceso a la educación musical en estas provincias del Ecuador. En todo caso, pues se presenta esta propuesta. Al perfeccionarse en su campo, cada uno de los integrantes tendrá la oportunidad de subir su nivel en esta fabulosa orquesta e ir acrecentando su talento. Este festival aspira a ayudar a implantar una nueva visión en los jóvenes integrantes de esta orquesta, ampliar sus horizontes musicales a través del acceso a educación de alto nivel musical. Esto les permitirá en un futuro tener la oportunidad de estudiar en una universidad, por ejemplo, la del sur de Mississippi, la que desde ya, al auspiciar este maravilloso evento, ha manifestado interés en el futuro de estos niños y jóvenes. Varias instituciones públicas y privadas han auspiciado la participación de profesionales en el campo musical provenientes de países como Colombia, Panamá, Brasil y Canadá, quienes impartirán sus conocimientos en el Festival de Música Guaranda 2017. Entre ellos está la Universidad del Sur de Mississippi en Estados Unidos, el Conservatorio Adolfo Mejía, Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar de Colombia, la Universidad de Panamá y la Universidad, como dije, de Mississippi. Estas clases magistrales y talleres busca pues la formación íntegra de cada uno de los participantes de este festival. Se dictará clases de viola, violín, cello, contrabajo, flauta, clarinete y trompeta. También talleres de improvisación, composición, dirección y técnicas de estudio. El evento se llevará a cabo del 21 al 30 de julio. Para mayor información, a www.festivaldemusicaguaranda.com. También comentarles que se hace el lanzamiento a una convocatoria precisamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Azuay. Convoca a los poetas interesados en formar parte de un evento nuevo en Cuenca. Se trata del Poetry Slam, poesía viva en combate. Las inscripciones lo pueden realizar en poetryslamcuenca@gmail.com hasta el 31 de julio. La fecha del combate poético será el jueves 3 de agosto a las 20 horas en el Cinema Café, entre Luis Cordero y Sucre, con los poetas inscritos. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es un nuevo concepto, no? Se trata precisamente de un combate poético en vivo, en el que el público actúa como jurado. Este género nació como una nueva plataforma para la literatura oral que merece ser escuchada más allá de las barreras sociales, culturales, políticas y económicas. Este formato es famoso a nivel mundial. Y bueno, existen reglas básicas para participar. En principio, que los textos enviados tienen que ser creaciones personales, ¿no? Nuevamente promoviendo la producción inédita. Cualquier tema es motivo precisamente de un poema, así que el tema es libre. El tiempo máximo de 3 minutos, no se puede utilizar música, ni disfraces, ni accesorios. Solo la voz y la pulsión poética. Así es. ¿Cómo se puntúa? En su ánimo por alejarse de los certámenes convencionales, los slammers ponen su obra de 3 minutos en consideración del público. Entre todos los asistentes se reparten 5 pizarras al azar. Al finalizar su actuación, cada poeta recibirá las puntuaciones que deben estar comprendidas entre 0 y 10. Se eliminarán las pizarras con la puntuación más alta y más baja y se sumarán las 3 pizarras restantes. Los 3 poetas finalistas deberán recitar otro poema cumpliendo las mismas normas que en la primera fase. En el orden de participación será según su puntuación en la primera ronda, de tal forma que quien haya obtenido una menor puntuación recitará primero. En caso de empate, se seguirá el mismo orden en que en la primera ronda determinó el sorteo. Este evento es coordinado por Camila Corral, responsable de edición de la Casa de la Cultura de Azuay. Qué bueno que se estén dando estos eventos también que promulgan la producción inédita. Bueno, este evento en el campo de la literatura. También hay temas que compartir a propósito de las vacaciones para nuestros niños, para nuestras niñas que se interesen en un poquito en el arte, ¿no, Bachita? Así es, desde el Azuay tenemos nosotros esta noticia. La Casa de la Cultura, el núcleo del Azuay, abre las inscripciones para las colonias vacacionales que iniciarán el 24 de julio ya hasta el sábado 12 de agosto, en horarios de 14 a 18 horas, de lunes a viernes, en la sala de conciertos del núcleo del Azuay. Bueno, es hora de, realmente es hora ya de despedirnos, Gabo, con un abrazo grande para todas y todos ustedes, amigas, amigos. Gracias por su sintonía y, por supuesto, nosotros seguimos felices, contentos, pues esta iniciativa gabrielina pues ha tenido un efecto muy bueno. Yo creo que superan las expectativas realmente. Y estamos todos atentos a este concierto, Dilo con Música. Concurso. ¿Qué dije? Concierto. Concierto. Para que veas, estoy ya pensando. Aspirando a más. Además que, exacto, ¿no? Y debería hacerse, ¿no? Estamos aquí pensando en voz corta todavía, en voz baja, pensando que a propósito de este concurso, Dilo con Música, maravilloso sería poder tener con todos los participantes un concierto, e invitarles para que sean parte de este concierto los maestros que serán parte del jurado. Bueno, soñar no cuesta nada, se dice, pero vamos a ponerle ganas a ver si eso lo logramos. Señoras, señores, un buen día, lo que resta, pues, siempre gracias a Vicente Moya, un abrazo grande. Hasta el día de mañana. Así es, hasta el día de mañana, amigos y amigas, a las 9 de la mañana nos encontramos nuevamente en este espacio, La Rayuela. Hasta mañana. Eres confidente de mis sueños, la verdad de mis deseos, y mi amiga sin misterios. Eres como un laberinto en mi sendero, mejor que el amor primero, eres todo lo que quiero. Eres quien me hace sufrir, cuando me dejas con más ganas de ti. Eres quien me hace vivir, a paso lento, esta historia sin fin. La maldad de un solo encuentro. Eres tú la dueña de lo que aún no tengo, pero sueño junto a ti. Y es así. Eres la canción que todavía no invento. Eres la razón por la que a veces miento. No eres todo lo que tengo, pero eres todo lo que quiero. Eres quien me hace sufrir cuando me ves.